haciendo música cristiana. En el teclado, Víctor. En la guitarra, Cristian. En los timbales, Pablo Molina. En la octapa, Pablo Leuquén. En el bajo, Fabián. Y en la voz, Miguel. Juntos suena Sin Cartel. Señor Jesús, te quiere como a nadie puede imaginar. Te busca por las calles de la ciudad. Solo quiere amarte y entregarte paz. Nuestro Señor Jesús. Y te ama y le duele verte sufrir. Te llama porque quiere hacerte feliz. Te ama y le duele verte sufrir. Te llama porque quiere hacerte feliz. Señor Jesús, te quiere como a nadie puede imaginar. Te busca por las calles de la ciudad. Solo quiere amarte y entregarte paz. Nuestro Señor Jesús. Y te ama y le duele verte sufrir. Te llama porque quiere hacerte feliz. Te ama y le duele verte sufrir. Te llama porque quiere hacerte feliz. Para todos los jóvenes cristianos.